que yo me muera. Dale un beso a la morera, el ojo sano que me coma. Lleven algo de tu aroma. Sabe abrirme la ventana. Pa' que me dé el airecito. Y a la amiguita yo la cierro que tiene el hombro fresquito. Que yo me muera, te voy a dejar un hilito de azúcar la morena, pa' que acabe a mi vera. Pero si eres tú, mi niña, la que se va a la prisión.